Copiame si querés, fíjate si podés. De la mano de la Timol, KR Pro. Y ahora, somos nosotras. Show. Tiene más turra que yo.